hoy vieron qué curioso, hoy no vi a nadie de la CGT. O yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? No está, que no se ve. Charco de arena. 35 minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y anunciábamos que íbamos a hablar sobre el derecho al aborto, que ya es legal, seguro y gratuito, pero que continúa la lucha. Y mañana va a haber una charla abierta ahí en la Facultad de Sociales. Le vamos a dar la bienvenida a Elsa Schwarzman, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Buen día, Elsa. Buen día, Elsa. Hola, buenos días. Encantada de volver a encontrarnos con ustedes. Qué bueno. ¿Cómo andás? Bien, bien. Siempre peleando como tantos y tantas compañeras, que hay que seguir sosteniendo los derechos conquistados. Exactamente, decíamos eso, ¿no? Y por eso están anunciando, mañana hay una charla abierta con invitadas de otras partes del mundo, ¿no? Sí, muy interesante. Son tres expertas internacionales, las nombro porque sí, se merecen ser nombradas. Uh-huh. Lucía Berra Pizarrosa, de la Universidad de Georgetown, Noemí Braine, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Cora Fernández Anderson, del Colegio Universitario de Mount Holyoke, o algo así. Uh-huh. Pero las tres expertas en Estados Unidos, fundamentalmente trabajadoras, expertas académicas y militantes por el derecho al aborto en Estados uh-huh. Unidos y en toda la región, con interesantes e importantes contactos con América Latina, con el Caribe, conocen precisamente todos los procesos. Acá la que organiza y invitó fundamentalmente es Naila Bacaresa, uh-huh. que forma parte de un proyecto de la Facultad de Ciencias Sociales, un proyecto que se llama Afectos y Políticas Prefigurativos del Movimiento por el Derecho al Aborto en el Cono Sur. Naila ha trabajado y sigue trabajando en Estados Unidos en confluencia con estas compañeras. Sí. Y bueno, en una articulación de este equipo con la Cátedra Libre de la Campaña uh-huh, de la Facultad sí. de Ciencias Sociales de la UBA, armamos esta actividad con invitación a toda la comunidad. Es abierta y, como bien has dicho, gratuita, por supuesto, es abierta a la comunidad. Y la idea es sostener estos debates, fortalecerlos, ampliarlos, en momentos en que la embestida fundamentalista viene muy fuerte. Sí, por eso sí. hablábamos y coincidimos con ustedes en esto de sostener los derechos conquistados, ¿no? Uh-huh. Sí, se me venía pensar eso, digo, por ahí ellas tienen esta experiencia de cómo arremeten los fundamentalismos, ¿no? Cuando se avanza. Totalmente, con la experiencia de la Corte Suprema y del fallo de la vuelta atrás en los sí. derechos de Estados Unidos. Por el derecho al aborto, las grandes marchas, las grandes manifestaciones están en un estado de alerta y han aprendido o les interesa muchísimo este movimiento que tiene tantos años en la Argentina por el derecho al aborto, que se consolida a partir de la articulación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y con quienes se amplió con las grandes bases sociales, Ni Una Menos, los Encuentros Nacionales de Mujeres, los Plurinacionales ahora. Uh-huh. Se amplió esa base de lucha y se constituyó y se armó algo que dan en llamar la Marea Verde, del cual no soy muy afecta a ese nombre, pero digamos que sí, se logró una gran participación social, política, y se logró, por supuesto, uno de los grandes objetivos de la campaña y de esta lucha, que fue la conquista de la ley, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, este trabajo está como invisibilizado, son circunstancias en este momento, muchos temas abarcan y ocupan las primeras planas de los diarios y de los medios. Pero hay medios como ustedes, por ejemplo, que sostienen esta visibilización de lo que no dejamos de hacer. O sea, hay uh-huh. muchísima gente trabajando, muchísimas organizaciones y bases, organizaciones de base, organizaciones más grandes, exigiendo y teniendo, trabajando sobre la accesibilidad de esta ley, para que se cumpla efectivamente la ley en todo el país. Consideramos desde la cátedra y desde la campaña que la participación de estas compañeras que muestran una perspectiva diferente, nos parece sumamente interesante y por eso nos sumamos a esta convocatoria. Creemos que ampliar el horizonte y las posibilidades de lucha y de conocimiento y de saber cómo se está manejando los fundamentalismos, como bien decías, Paula, cómo se está manejando a nivel regional, internacional. Y bueno, logramos que el auspicio de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales, que brindó todo su apoyo, hay un importante acompañamiento de distintas cátedras, la cátedra de María Elisa Gutiérrez, que se llama Cátedras Principales Corrientes del Pensamiento Contemporáneo, SPC, la cátedra de Alejandro Berti, y la Cátedra de Trabajo Social, que integra también, como la Cátedra Libre de Sociales, integra la red RUDA, de Cátedras Internacionales de Universitarias, ¿no? Que se llama, la de Trabajo Social, perdón, se llama Materia Optativa, es de Salud Sexual y Aborto, Teorías y Abordajes Feministas. Y el proyecto que yo había mencionado, cuya directora es Nayla Bacareza, ¿no es cierto? Uh-huh. Todo esto, digo, porque es interesante conocer todo lo que se está trabajando y se está haciendo a nivel de construcción de conocimiento en confluencia estrecha y articuladamente con la militancia. Perdón por el párrafo largo. No, está muy bien. Elsa, y estábamos aquí conversando fuera del aire sobre el tema del monitoreo. ¿Cómo viene la aplicación de la ley aquí en nuestro país? Bueno, es que es una de las de los objetivos en este momento de la campaña. Por eso consideramos que la campaña y muchas otras organizaciones tienen muchísimo trabajo para realizar. El monitoreo es interesante porque hay muchas organizaciones que están tomando esta tarea, muchas organizaciones con bases territoriales, algunas más grandes, otras más chicas, aparecen en algunos medios los informes y todos los trabajos de investigación que se están realizando. Y hay muchas organizaciones muy chicas locales, organizaciones feministas de localidades pequeñas, de municipios, que están haciendo un trabajo súper interesante. Como regla, como informe general, con sus variantes, porque sabemos las desigualdades estructurales de las aplicaciones de todas las leyes de la República Argentina, esta ley no escapa a eso. O sea, la aplicación es irregular, no es universal. En los grandes centros urbanos hay más posibilidades, hay más concretamente medios, difusión, información, hay menos objeción de conciencia encubierta. Claro. Yo me copio un concepto que expuso en un panel Soledad Deza, es una abogada de Tucumán muy conocida, que ella decía que la objeción de conciencia explícita es muy preocupante, pero la objeción de conciencia encubierta lo es más. Por ejemplo, no hay turnos, se cierran los consultorios, los médicos no tienen tiempo suficiente, no hay presupuesto, se dilata, se demora, se deriva. Esto se podría llamar, de alguna manera, objeción de conciencia encubierta. Esto en las localidades pequeñas suele ser muy conflictivo porque, bueno, si hay una sola sala y esa sala no atiende, un pequeño hospital, y ese hospital no da abasto, entonces esto es grave por el traslado. Claro. Por otra parte, también hay municipios o lugares emblemáticos pronunciadamente en contra, y esto es un obstáculo muy, muy importante. La ley se está aplicando, hay insumos, hay muchas voluntades puestas en juego, también hay que rescatarlo, desde los organismos del Estado, nacionales, provinciales, municipales, con sus contradicciones. Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene una buena provisión en general de medicación y de atención. Hay varios centros y lugares donde están atendiendo, pero, por ejemplo, hay una noticia nueva, que habría que confirmar si se pone en práctica, de la posibilidad de publicitar tanto la ley de interrupción voluntaria del embarazo como la ley de los 1000 días. La ley de los 1000 días es una ley que se aprobó en el mismo momento que se aprobó la ley IVE, que garantiza o asegura la continuidad de los embarazos y la protección durante los mismos. Es una ley, lo hablo en nombre personal, en este caso, considero en forma individual que es una ley redundante, porque siempre se protegió la continuidad de los embarazos y la atención durante el embarazo de toda persona que así lo solicitare. Entonces, es una gran excusa para publicitarla, no para contrarrestar la cartelería, por ejemplo, de la promoción de la ley IVE. Van a hacer carteles explicando esta ley y en un rapto de bizarrismo lo van a hacer con letras celestes, por ejemplo. Eso es un artículo que salió en el diario La Nación, que digamos, en este caso es una fuente seguramente confiable de este tipo de leyes. Es una promoción, lo promueve la Houghton, que triste actuación durante los debates, que tiene un puesto en este momento en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, en esta Ciudad de Buenos Aires, también con todos los medios y con todo el trabajo que se ha realizado, la alerta es fundamental. Imagínense ustedes en otros lugares donde muchas personas todavía no tienen conocimiento de que la ley existe, sí, de que claro. En la Argentina interrumpir un embarazo por decisión de la mujer es libre, seguro y gratuito, es legal, como bien decían ustedes. Ajá. Entonces, falta mucho trabajo, mucha información, mucho monitoreo social para exigir el cumplimiento y la accesibilidad. Falta mucho trabajo todavía como resumen, sí. Pero bueno, celebramos la conquista de la ley, celebramos todos los nuevos derechos conquistados y estamos muy alertas y en un trabajo constante de movilización que no ha cesado, aunque no se vea espectacularmente, este trabajo no ha cesado en ningún lado. Uh-huh. Y Elsa, en relación a esta mirada transregional que están planteando en este panel, recién fuera del aire hablábamos un poco de la situación de Estados Unidos con el retroceso en su aplicación constitucional y en todo el territorio estadounidense desde el año pasado. Y recién nombrábamos los desafíos de la aplicación de la ley, pero sobre todo en perspectivas de año electoral, los próximos años que se vienen, y el encrudecimiento de los discursos de odio y antiderechos. ¿Sienten que hay ahí como un horizonte de discusiones que se pueden llegar a venir, o así como de algo así más terrorífico, de una avanzada antiderechos en la cual estar, me imagino que preparadas para lo que ocurra? ¿Hola? ¿Se cortó? Sí, no, te escuchamos. Ah, perdón. Yo me asusta la palabra terrorífico. creo que es muy serio. Sí, es muy serio. Por eso digo que tenemos que estar alerta, tenemos que tener información de todo lo que está pasando a nivel regional, de las nuevas corrientes, que no son nuevas, tienen nuevos discursos. Claro. La derecha sostiene los mismos principios, lo que sí ha cambiado sus argumentos, se ha aggiornado, y también hablan de derechos, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no repetir viejos esquemas en las discusiones. El panorama es muy complejo, en un año electoral se van a poner en juego muchísimas influencias y mucho poder económico y político, por eso tenemos que estar trabajando y estar atentos, difundiendo también estos avances de la derecha, mostrando sus conexiones, porque las conexiones, como las mostramos cuando fueron los debates de 2018 y 2020, quienes se oponen, se opusieron y se siguen oponiendo a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se oponen a la aplicación de la educación sexual integral, se oponen a las políticas de género y de atención a las diversidades sexuales, sexogénero políticas. Se oponen a las conquistas de nuevos derechos, fundamentalmente de los derechos de las que no consideran otras como personas. Los derechos para sí mismos, la propiedad privada, el derecho a hacer lo que quiero, esos derechos los sostienen. No sostienen derechos que amplían derechos para otras poblaciones que no consideran otras personas. Entonces, esto sí es muy importante tenerlo en cuenta, y con el año electoral esto se va a agudizar seguramente, así que las movilizaciones van a estar, las vamos a armar y las vamos a difundir, y seguramente vamos a contar con el apoyo con el que contamos siempre, porque tenemos que seguir demostrando que esto no hay vuelta atrás. Estas decisiones que fueron sostenidas por luchas de muchos años, de mucha gente, y que se manifestaron en la calle con los cuerpos puestos en acción durante todos los debates y cada encuentro de Ni Una Menos, esto no es una vuelta atrás. Entonces esto lo tenemos que seguir sosteniendo como lo sostenemos en la calle los 24 de marzo y en otras acciones en donde se dieron vuelta determinadas leyes. Creo que la movilización social, la movilización popular, la construcción de conocimiento, la difusión de información, la difusión de las leyes, del conocimiento y la práctica activa son fundamentales en todos estos años que vienen. Va a ser muy importante, hay un crecimiento. A mí me preocupa mucho, y nos preocupa no solamente a mí, pero preocupa mucho el tema de la adhesión de gente joven a discursos liberadores o libertarios, envueltos en palabras que van engañando, cuando en realidad lo que hacen es cercenar derechos y promover mucha violencia, como ustedes decían. Uh-huh. Mirá, no aguanté y me fui al diario La Nación. Y es terrible la campaña, porque hay una chica como con la cabeza baja y en letras celestes dice: si estás atravesando un embarazo inesperado, queremos ayudarte, y pone en grande la ley de esto de los mil días y una línea gratuita. Sí, va a haber que resistir mucho, creo yo. Exacto. Es como muy, muy exactamente fuerte. Establecieron una ley, un 0800 vidas se llama, algo así, sí, ¿no? Sí. No, claro. Red de acompañamiento. Bueno, por eso sí hay que resistir, por eso estamos anunciando, a quien están escuchando es Elsa Schwarman, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. La charla abierta es mañana miércoles 12 de abril a las 18 horas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que queda ahí en la calle Santiago del Estero 1029, en el aula 105. Es así, ¿no? Del ala Humberto Primo, porque la facultad tiene algunas particularidades. Sí. Del ala. Así que bueno, muchísimas gracias. Sí, la cita es esta. Creemos que va a ser súper interesante las presentaciones y el debate posterior en esta línea de seguir discutiendo, debatiendo, ampliando y articulando a nivel, todo lo que podamos, a nivel regional y a nivel internacional. Ahí va. Te mandamos un abrazo grande, Elsa. Muchísimas gracias, un abrazo, gracias como siempre y les esperamos. Ahí estaremos. Pasaba Elsa Schwarzman, ella integra la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Mañana hay una charla abierta con expertas de Estados Unidos para seguir debatiendo y seguir profundizando el acceso real al aborto legal. Verde Prato hace a Zipac.